dijo Jesús. Estamos hablando de la Biblia, siempre lo hacemos en nuestro programa, y lo hacemos porque es un libro verdaderamente único. En todos los anales de la historia humana nunca ha habido otro libro como este. Ningún libro ha sido tan atacado, tan criticado, tan prohibido, tan perseguido, incluso quemado, como lo ha sido la Biblia. Sin embargo, sigue siendo el libro más pedido, el más distribuido, el más leído y el más valorado de toda la literatura humana. Ha sido traducida, por lo menos, a 3.000 idiomas. Y la obra de traducción sigue adelante día tras día y año tras año. ¿Cómo se explica esto? Además, a través de la historia de personas, muchas de ellas han encontrado en la Biblia, una gran cantidad de ellas, una luz para su caminar, desde aquí hasta la eternidad. Una respuesta a sus preguntas más profundas y una paz en el alma que no han podido encontrar en ninguna otra parte. ¿Cómo se explica eso? Y luego hay otro fenómeno que lo distingue como libro único, su composición. La Biblia se compone de 66 libros escritos por unos 40 autores diferentes durante un periodo aproximado de 1500 años y en tres idiomas diferentes. Está claro entonces que la mayoría de los autores nunca se conocieron, ni tuvieron ningún contacto entre sí. Vivieron en diferentes épocas, en diferentes lugares geográficos y hasta en diferentes culturas. Sin embargo, los 66 libros forman una unidad orgánica tan asombrosa que no tiene explicación, aparte de que sea inspirada por Dios naturalmente. Como alguien ha dicho, libros separados por siglos en cuanto a su composición parecen haber sido diseñados deliberadamente para completarse e iluminarse mutuamente. Y es así. En ese libro, en la Biblia, Dios revela paso a paso y con pinceladas cada vez más gloriosas su maravilloso plan para la salvación de sus criaturas, la restauración de todo lo que ha quedado dañado por el pecado y un día va a ser restablecido su glorioso reino en este desquiciado mundo. Un libro único de verdad, del cual alguien ha escrito las siguientes palabras. Este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, la condición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Lea usted la Biblia para alcanzar la sabiduría. Créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para sostenerle y consuelo para animarle. Es el mapa del viajero, el báculo del peregrino, la burbuja del piloto, la espada del soldado y la carta magna del cristiano. Aquí se restaura el paraíso, se abre el cielo, nuestro bien es su designio y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y dirigir los pasos. Lea usted, despacio y frecuentemente, la Biblia con oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. El libro, el único libro, el libro de los libros, el libro de Dios, la Biblia, la revelación de Dios al hombre. Pero la prueba más convincente de que la Biblia es la verdad y la única palabra de Dios es una prueba que tú mismo puedes hacer. Jesús dijo cuál era. San Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. ¿Desea usted hacer la voluntad de Dios? Tal y como les informábamos la semana pasada, se ha desarrollado en Bailén durante dos sábados consecutivos una actividad bíblica organizada por la Iglesia Evangélica de la calle María Bellido, Pisos Verdes, en colaboración con la Iglesia Evangélica Betania de la localidad, que ha consistido en una exposición de Biblias en distintos lugares de la ciudad con reparto de literatura incluido, explicando el por qué los evangélicos nos centramos en la Biblia. Queremos hablar con Samuel Heredia, uno de los jóvenes organizadores de estas jornadas. Bueno, pues seguimos esta semana también hablando de la Biblia en nuestro programa La Buena Noticia, y vamos de nuevo a hablar con Samuel Heredia, ya una vez que se ha terminado esta actividad de la exposición de Biblia, reparto y literatura en dos sábados consecutivos. Samuel Heredia, buenas, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo se puede valorar esta experiencia? Bueno, en primer lugar, pues buenos días a todos y decir que bueno, la experiencia ha sido muy positiva. La verdad es que han sido dos fines de semana, tanto el fin de semana anterior como este fin de semana, de una gran bendición, en el que hemos podido repartir tratados al pueblo de Bailén y en el que hemos podido pues predicar y hablar sobre lo que los cristianos evangélicos creemos, sobre la salvación que Cristo ofrece y la oportunidad que tienen todas las personas para salvarse a través de su palabra y de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuáles han sido las reacciones de la gente o las preguntas más frecuentes o qué han pensado cuando se les ofrecía pues algo de literatura para informarse? Bueno, en primer lugar agradecer a toda la gente que nos ha escuchado y que ha estado, se ha acercado a ver las diferentes Biblias. Decir que en un principio pues mostraba un poco de rechazo, pero una vez que se acercan y hablábamos sobre lo que nosotros creemos, pues han mostrado una gran aceptación. Decir que yo estoy realmente sorprendido con la actitud de muchas personas, ya que han dicho que eso es lo que en ellos creen, pero y porque no están de acuerdo con la iglesia como nosotros la conocemos aquí en Andalucía y en España. Y ha sido de gran bendición, y ya nuestro trabajo está hecho y ahora es el Señor el que tiene que obrar. Pero sobre todo me ha llamado mucho la atención eso, en el que al principio nos ven como algo raro, pero luego se dan cuenta de que poseemos la única verdad, que es la del Señor Jesucristo. Ha habido también algunas personas que se han sorprendido la exposición y las Biblias que se han regalado a los interesados pues eran totalmente gratuitas. Sí, la verdad es que estamos acostumbrados a un mundo en el que por cualquier cosa pues te piden dinero, por cualquier cosa has de pagar. Y bueno, nosotros los cristianos evangélicos creemos que la palabra del Señor es el mayor regalo que se puede regalar a una persona. Creemos que la palabra del Señor es que no se le puede negar a nadie, y cómo mejor acceder a ella pues a través de un regalo, deseando que las personas la puedan leer y puedan encontrar en ella pues la salvación de sus vidas. Pues ya para terminar, si las personas que están leyendo los folletos que se han repartido tienen algún tipo de duda, ¿qué deben hacer? Bueno, pues se pueden acercar. Bueno, somos personas muy conocidas en el pueblo, nos pueden preguntar en cualquier momento sin ningún tipo de problema, que nosotros estaremos encantados. Se pueden acercar a la iglesia bien en la calle García Morato, que los domingos por la mañana o los jueves a partir de las 8 de la tarde, o bien a la iglesia María Bellido, que es la que se encuentra en los pisos verdes, también el jueves a las 8 de la tarde y los domingos por la mañana pues a partir de las 10 y media en ambas iglesias, que estaremos encantados de recibirlo, que es totalmente libre, totalmente gratuito, que si entran y no están a gusto se pueden salir cuando ellos quieran, y que estaremos encantados de recibirlos con las manos abiertas, y que pueden encontrar en allí, no por ir a la iglesia, sino por escuchar la palabra de Dios, pues la salvación para su vida. Pues muchas gracias, Madre de Dios. Pues estamos ya llegando al final de nuestro programa, y solamente decirles que si ustedes tienen interés en conocer más sobre la persona de Jesús, nosotros con todo el gusto del mundo les regalaremos un Nuevo Testamento o una porción de la Palabra de Dios como un Evangelio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden nuestros horarios de cultos. Los martes a las 6 de la tarde, la reunión femenina. Los jueves a las 8 y media, culto de predicación y oración. Los sábados a las 7 de la tarde, reunión para los jóvenes. Los domingos a las 10 y media de la mañana, escuela bíblica infantil y estudio bíblico para los adultos.